mandarnos un email a contrapunto@mradioamerica.com o un SMS palabra contrapunto espacio tu mensaje y tu nombre al 4477. Bueno, estamos con Manuel Garrido, ex fiscal de investigaciones administrativas. Gracias por venir, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Ahora, ¿sos el director de CIPEC? Director de un área de CIPEC, del área de justicia y transparencia. ¿La Argentina es corrupta? A ver, no el país, o sea, todos los países tienen corrupción, no es un problema de la Argentina. En mayor o menor medida. Obviamente que hay países que tienen menor o que se percibe un menor grado de corrupción o que tienen políticas más sostenidas o más serias de lucha contra la corrupción. Uh-huh. La Argentina, como cualquier otro país, tiene niveles de corrupción. La percepción de la corrupción en la Argentina es que la corrupción es alta. Y, o sea, nosotros tenemos una percepción que no solamente es alta, sino que ha ido aumentando con el paso del tiempo. Sí, el problema es que es muy difícil medir la corrupción. Por lo general, los índices que salen cada tanto, por ejemplo, el índice de transparencia internacional que se publica anualmente, se maneja con percepciones. Y es muy difícil medir si las percepciones están equivocadas o no. Lo que es cierto es que no puede haber una distancia abismal entre la percepción y la realidad. Claro. En esos índices de percepción, la Argentina, lamentablemente, siempre aparece con un nivel alto y detrás de otros países latinoamericanos que tienen una percepción mucho menor de corrupción. Vos que estuviste investigando la corrupción, ¿en la Argentina hay lo que se llama corrupción estructural? ¿Hay un sistema que te impide a vos como funcionario público investigar la corrupción? Lógicamente, los fenómenos de corrupción se dan en un ámbito sistémico. Justamente por eso, cuando se habla de políticas anticorrupción, se hace hincapié en la necesidad de trabajar en lo que es la prevención y en eliminar los sistemas que generan corrupción. Por un lado está el tema de la corrupción sistémica, que... O sea, no es que viene un tipo y dice voy a robar o me quedo con esta parte de una licitación. Tiene que haber todo un... Hay circuitos. Hay circuitos. Sí, obviamente, hay circuitos. Y en algunos casos se da lo que se llama el fenómeno de captura del Estado. Es decir, hay ciertos intereses privados, que la característica de la corrupción, precisamente, por lo menos de la corrupción pública, es la desviación de la función pública, de la actuación de los funcionarios públicos para obtener un beneficio privado. Y la captura del Estado es cuando un determinado interés se apodera de un sector o de una parte del Estado. Entonces, eso pasa. Por eso, cuando se habla de luchar contra la corrupción y se habla de mecanismos de prevención, hay que atacar a los sistemas, o sea, hay que apuntar a lo sistémico, a las políticas y a la prevención. No es una cuestión solamente de que vamos a investigar un caso y lo vamos a denunciar y lo vamos a perseguir. Lo que está claro es que si vos querés luchar seriamente contra la corrupción, más allá de la respuesta penal, que esa es una característica también de la Argentina, que no necesariamente se dan otros países que tienen corrupción, que es la impunidad que hay. Bueno, porque, claro, uno lo que siente es que nadie nunca va preso. Si va preso, va alguno como un emblema. Y salvo, creo yo, por este caso de María Julia del Sogaray, que le pidieron que devuelva la plata, en realidad no solamente no van presos, sino que además terminan disfrutando todas las guitas que robaron. Ya, esa es la percepción que hay. Bueno, se acerca mucho a la realidad. los casos de condenas efectivas en la Argentina... gente que ha ido presa después de una condena que pasó, que terminó un proceso, no hay. O sea, lo que hubo son casos de prisión preventiva de antes de la condena, sí. Algunos casos emblemáticos que de alguna manera la justicia sobreactuó para mostrar que estaba haciendo algo. Y bueno, ¿los casos cuáles fueron? Alderete y María Julia del Sogaray. Sí, y Menem. Y Menem, que estuvo 6 meses, pero bueno, estuvo en una quinta, pobre Cecilia, que también tuvo que estar ahí. Pasó la luna de miel en una quinta. Pero bueno, la realidad es que las respuestas que da la justicia no son sistemáticas, no ha habido condenas, no hay juicios, o sea... Pero ¿por qué? A ver, los jueces no se juegan, los jueces son parte de ese circuito al que vos te referías. Esperan que el tipo que hoy está en el poder pierda el poder para después decir, bueno, ven que estamos haciendo algo y hacen algo que después no lo terminan de hacer nunca. Mira, las explicaciones son múltiples, como pasa siempre. Es todo esto y más. Claro, no, lo que hay es una gran ineficacia. Lo que hay es una gran ineficacia que en alguna medida es intención, puede ser intencional, o en otras es por la inercia de no modificar las cosas. Es decir, digamos, un ejemplo concreto, cuando se pregunta qué pasa que los procesos son tan lentos, qué pasa que no hay juicios y demás, hace años y años que sobre todo los que son partícipes o hemos sido partícipes del sistema, le atribuimos en gran medida la responsabilidad al Código Procesal Penal. Sí. Sin embargo, el Código Procesal Penal es del año 1992. Han pasado 17 años de vigencia de un Código Procesal Penal que todos estamos de acuerdo que es una porquería. Y sin embargo, no se cambia. Hay un proyecto que se elaboró, inclusive por el gobierno de Kirchner en el último año, en el año 2007 o 2006, se elaboró un proyecto y nunca se modificó. O sea que, digamos, un poco por inercia, otro poco por omisión, otro poco porque, bueno, en definitiva, si esto mejora, obviamente va a haber casos seguramente. Pero entonces, me parece que las explicaciones no pueden ser unidimensionales, que hay varios fenómenos. Puede pasar un poco que intencionalmente haya algunos que no quieran o que demoren los procesos. El sistema es un sistema defectuoso que da posibilidad a abusos y a la demora de esos procesos. Y de alguna manera tampoco hay políticas fuertes o decisiones de modificar este estado de cosas. Vos investigaste, diría yo, los principales casos que se sospechan de corrupción de este gobierno, bueno, de este gobierno y del anterior. Investigaste a personas emblemáticas como Moreno y Ricardo Jaime. A Guillermo Moreno pediste al juez, que creo que era Canicoba Corral, que no salga del país por lo que estaba haciendo en el INDEC. Sí, bueno, a ver, yo investigué todos los casos que llegaron a la competencia de los órganos en los que trabajé en los últimos 10 años. O sea que me tocó investigar casos del gobierno de Menem, casos del gobierno de la Rúa y casos del gobierno de Kirchner. Digamos, yo desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas abrimos una investigación por el tema INDEC, y más allá de que pedimos, digamos, el tema de la salida del país fue anecdótico en un momento, en uno de los tantos momentos de cambios en los que se especulaba con que iba a dejar de ser funcionario. Claro, pero por eso lo pedías. Sí, no, lo que yo pedí cuando hice la denuncia es que no lo dejaran entrar más al INDEC. Yo me acuerdo, para que dejara de adulterar las cifras de la inflación. Eso, digamos, era una medida cautelar para que dejara de adulterar las cifras. Y eso no pasó. O sea, para vos eso está aprobado. Sí. La adulteración de la cifra, vos, digamos, mirá, nosotros, tenés la plena convicción que está aprobado. Nosotros, nosotros investigamos un periodo histórico, que fue el primer semestre del año 2007. O sea, cuando empezó la maniobra. No sé ahora lo que está pasando, porque yo no investigué lo que está pasando. No, claro. Yo investigué lo que pasó entre el mes de febrero y el mes de mayo del año 2007. Y nosotros probamos que se había elaborado un software especial, un programita que se cargaba en la computadora y que cercenaba las cifras que superaban determinado monto. Y además probamos, porque digamos, tuvo dos etapas la investigación del INDEC. Una en donde investigamos qué estaba pasando desde el mes de enero, en donde claramente probamos o que se tachaban o se eliminaban cifras que superaban determinado monto, y que después se elaboró un programa informático que se aplicaba y que en un segundo te cambiaba todas las cifras que superaban determinado monto. Y la segunda etapa fue cuando empezaron también a adulterarse las cifras que se elaboraban en provincia o que se recogían en provincia, sobre todo el caso Mendoza. En el caso de Mendoza, en ese momento la Dirección de Estadística Provincial nos permitió acceder a la base de datos del INDEC y tuvimos acceso a las planillas. A esas planillas también se les aplicaba un programa informático. Y para darte un ejemplo, para calcular la cifra de inflación se debía efectuar un promedio de del precio relevado en comercios minoristas y en comercios mayoristas. Por ejemplo, debía promediarse 5,7, y sorprendentemente el promedio de 5,7 daba por debajo de la cifra menor, lo cual es matemáticamente imposible. Y eso también lo probamos. Esas cifras, las planillas están agregadas a la causa. Nosotros pedimos el dictamen de un experto en estadística de una universidad nacional, que dijo que las cifras de promedios que se elaboraban en ese momento en las bases de datos era matemáticamente imposible. Eso está absolutamente probado. ¿Y qué pasó con eso? Cuando llega un juez, ¿qué pasa? Y se hacen pruebas, peritaciones, se estira. Y ahí está. Ahí está. Ya pasaron de mayo, estamos hablando de mayo del año 2007. Ya van 2 años. No, uno no siente mucha impotencia, porque me da la impresión que debe ser, bueno, en el caso de un funcionario público como eras vos, Y además con la impronta que te pueden meter en una facultad de derecho, que siempre, digamos, el derecho se estudia siempre como si vos fueras bueno. Es muy loco eso, viste, que siempre cuando estudias derecho se estudia como vos sos bueno, vos sos el abogado que defiende al buen tipo que lo quiere meter en cana y es inocente, y siempre se estudia así, y como que todo, hay todo un sentido de justicia, que me parece que hay una brecha enorme después entre vos estudiante, vos funcionario y la realidad. ¿No? Porque vos investigaste todo y después quedó ahí. Digo, ¿no es muy desalentador en un punto? Mirá, lo que puede ser desalentador es que, digamos, no que no pase nada en el caso que uno promueve. Lo que puede ser desalentador es qué nos está pasando como sociedad, que no estamos haciendo nada para que las cosas cambien. O sea, no es un problema. Lo que yo siempre decía, porque todos lo ven como un problema mío, un problema personal mío. Yo, en realidad, a mí el Estado argentino me honró dándome un lugar para cumplir determinado rol, que lo cumplí de la mejor manera posible, lo mejor que pude. Pero ¿qué hace el Estado argentino con los niveles de corrupción que tiene, con la ineficacia de la justicia que tiene? No es un problema mío. Si en todo caso es un problema mío como ciudadano, junto con otros 40 millones de ciudadanos que integran el país. Y me parece que eso puede ser desalentador. ¿Qué nos está pasando que no reaccionamos? ¿Y vos sacaste alguna conclusión de qué nos está pasando? Creo que las reacciones a veces son espasmódicas y me parece que por ahí estas cuestiones se ven como algo muy complejo, difícil de comprender, porque en definitiva terminan siendo discusiones técnicas sobre, bueno, si es el cálculo del índice, en el caso del índice, o la complejidad de la ley de Ministerio Público, cuando yo planteé que la Fiscalía no podía continuar interviniendo en los casos a partir de la instrucción que motivó que yo renunciara. Yo lo que advertí en ese momento es que había mucha dificultad para entenderse, lo veía como una cuestión compleja, como algo que por ahí toca muy lejanamente a la ciudadanía, y por eso no hay una reacción directa. Sin embargo, digamos, es un problema también de percepción, porque la corrupción no es algo que no es el roban pero hacen, porque la plata que se va en corrupción implica o repercute en la calidad de vida de la gente. Sí, no la gastás en hospitales, en comida para la gente que no tiene, en infraestructura, en lo que sea. Claro, obviamente, es menor goce de los derechos humanos de la ciudadanía. Exactamente. Es plata que no va a remedios, es plata que no va a alimentación, es plata que no va a planes sociales, es deterioro del medio ambiente, peores condiciones de transporte de todas las personas. Y que un tipo lo está gozando con una 4x4, en definitiva. Con una 4x4, o digamos, una 4x4 y muchísimo más. Sí, bueno, lo que se ve. Una 4x4 frente a una casa enorme que tiene atrás, ¿no? Claro.